¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos, es un curso que bueno, lo desarrolla la Cámara Empresaria de Tandil, allí se va a desarrollar, ¿verdad? Sí, exactamente, ahí hace más de 15 años que estamos desarrollando el curso en la Cámara Empresaria. Uh-huh. Y bueno, ahora el miércoles que viene vamos a estar dando la charla, que es una charla explicativa sobre todo lo concerniente al curso, y se les explica todos los detalles y se contesta todas las dudas que haya. Bien. Del curso de gestoría de automotor, motovehículos, maquinaria agrícola, industrial y vial. Por ahí lo importante es que otorga una matrícula de mandatario nacional del automotor con validez para todo el país. Sí, es importante. Sí, exactamente, es una matrícula oficial otorgada por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, y es una matrícula que sirve exactamente para todo el país. No tiene ningún tipo de restricción, la persona puede estar viviendo en Tandil o viviendo en cualquier otro punto del país y tener otra dirección en el DNI, ir a trabajar a otro lado, no hay ningún problema. Carlos, seguramente, bueno, se hablará en profundidad sobre los pasos del curso y el contenido y demás el próximo miércoles 15 de mayo en la Cámara Empresaria, pero sintéticamente o en líneas generales, ¿cuál es la importancia, digamos, de realizar un curso así? Bueno, primero la matriculación. Es una matrícula habilitante que sirve para todo el país, como recién acabamos de decir, y es la que habilita para presentar trámites de tercero ante cualquier registro seccional de la propiedad automotor. Uh-huh. El curso lo vamos a desarrollar a lo largo de los próximos 4 meses, una vez por semana, de 14 a 20 horas, y una vez que finalice, bueno, después se toma un examen, se reúne una serie de requisitos y se tramita la matrícula en un plazo de unos 20 días. ¿Y para participar hay algún requisito más allá de, bueno, obviamente de inscribirse en el momento oportuno? Y creo que la reserva de vacante para la charla y la inscripción se puede hacer el jueves 16 y el viernes 17, pero digo, más allá de ese requisito, digo, ¿hay alguno para las personas que quieran participar? No, lo único es ser mayor de 18 años y tener título secundario. Y por supuesto no tener antecedentes penales vigentes, ¿no? Bien. Pero aparte de eso, cualquiera lo puede hacer. Nosotros a veces tenemos personas de ya entrada en edad que lo hacen como una alternativa, y estudiantes, ama de casa. No hay sí. Ningún tipo de restricción. Carlos, recién en el principio de la nota hacías referencia a bueno, que ya hace un tiempo que vienen desarrollando este tipo de cursos, y el balance, imagino, si se sigue haciendo, debe ser positivo, porque, digamos, es como decías vos, ¿no? Una salida laboral también es una buena alternativa para quien, bueno, está buscando ahí algún ingreso extra, o no, o bueno, algún ingreso principal. Sí, realmente cuando arrancamos con estos cursos, que los comenzamos a llevar a todas las ciudades de la Patagonia, al menos, pensábamos que era algo que se iba a agotar, que bueno, iba a tener tope. Sin embargo, todos los años la gente nos pide que estemos presentes con el curso, nos llaman meses antes a ver cuándo vamos a ir, y por supuesto que no todos los que se matriculan después a veces trabajan, pero el que quiere hacerlo lo va a poder hacer sin ningún tipo de problema. El espacio está, solamente con mirar las calles, nosotros siempre decimos que ahí está el trabajo, y si analizamos de año tras año se han venido mejorando todos los niveles de venta de automotores cero kilómetros y usados, sabemos que el trabajo está. Además, ahora hay un trabajo muy importante que hay que hacer, que es con el sector agropecuario, que hay muchísimas máquinas, cosechadoras, sembradoras, bueno, todo tipo de máquinas viales que andan en la ruta, que andan en los campos y están sin patentar. Esos vehículos tienen la obligación de ser patentados, y ahí hay un trabajo muy grande para hacer, porque son muchas las máquinas que no están patentadas. Y lamentablemente, si producen un accidente, es complicado que no esté patentado por el seguro mismo, que no lo va a tener. Así es. Bueno, muy importante, entonces aclaremos algunas cuestiones. El próximo miércoles 15 de mayo a las 21 horas en la sede de la Cámara Empresaria de Tandil, allí en Mitre 856, se va a estar desarrollando una charla explicativa con entrada libre y gratuita, y ahí podés entonces reservar la vacante para llevar a cabo el curso. Pueden reservar la vacante ahí con 1.000 pesos, como decíamos, y si no, los días de inscripción vienen y se inscriben directamente. Perfecto. Así que cualquier duda que tenga, se la vamos a aclarar en la charla o en la inscripción. Sí, y un dato que no es menor es que es otorgado, como decíamos, esta matrícula a nivel nacional y que, bueno, está dado por gente que tiene 24 años de trayectoria ya, ya formando a mandatarios nacionales del automotor, así que no es un dato menor, hay experiencia. Sí, exactamente, hemos sido, y lo digo con bastante satisfacción, los primeros que hemos salido fuera de Mar del Plata, fuera de la ciudad en donde sede la institución, a llevar este curso donde realmente hacía falta, donde a veces no llegaba nadie. Hoy hay otras instituciones que también van, pero bueno, el camino lo abrimos hace 24 años. Gracias, Carlos. Al contrario, a disposición de ustedes. Gracias.